pertenezco a esta tierra de diáfanos placeres cuando ocurre el verano. Y las venas del aire te soplan los pulmones en pálidos crepúsculos de calles familiares. Pertenezco al camino del sur que se hace río y moja a los amigos con palabras y vinos en tertulias de abrazos y hogueras turbulentas de pasados vibrantes y dulces confidencias. Pertenezco al país donde el día desangra sus cielos de tormenta y su historia de espanto con 30.000 latidos que sellaron la tierra con silencio de pájaros y cicatriz de muerte. Pertenezco al lugar más austral del paisaje, del corazón que vuela y rehúsa el abrazo de largas sanguijuelas con sueños coloniales y guerras desparejas, con niños estaqueados. Pertenezco a esta lluvia de amor originario que se cuela en el alma y palpita en la música del verbo americano y vibra en sus hermanos y derrumba los cepos del tiempo amordazado. Pertenezco a esta tierra del triángulo estirado y la historia quebrada. Soy parte de esta parte, estrella de este cielo, con sus duelos perennes e historias de asesinos que mataron veranos. Pertenezco a este pueblo del sol que se hace fuego y renace de a poco en constante esperanza, en vigilias que crecen y acarician quimeras de pan igualitario y risas sin fronteras.